Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes festivo, lunes 29 de junio de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación con el panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 28 de junio. Mañana es San Pedro y San Pablo, a ver, pero eso del San, es Pedro y Pablo. Y Pedro y Pablo, ¿quién? ¿Tenemos Pedro? ¿Tenemos Pablo? Pablo Neruda, claro, por supuesto. Pedro Grande, o Pedro el Chico, ya estamos. Está nuestro invitado de la segunda parte, que no es invitado, nuestro panelista, ya realmente si no es invitado, es panelista. ¿Está a disposición o todavía no? Yo. Javiera, usted que la manda más de las redes. Pero usted no lo ve, yo lo veo perfecto aquí, clarito. No, yo lo veo muy claramente también. ¿Qué man in ahora acabo de verlo. Ahora, es que claro. Tenía apagada la cámara. Yo estaba tranquilo. A lo mejor el Julio no le pega tanto al computador y no lo... No, vea. yo no lo toco. Aquí está instalado, yo soy un obediente que me dicen no lo toque y no lo toco. Así que ahí está, ya ahora lo veo. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bueno, yo estoy bien, muy bien. ¿Bien? Qué bueno. Mire, quiero mostrarle una foto. A ver, muéstrame. A ver, no lo veo, chuta. Pero hable para que lo veamos, para verlo. ¿Cómo no lo va a ver? Es que yo no tengo... ¿Cómo no lo va a ver? No tengo ese feed, ahora sí lo veo. Salvador Allende, por supuesto. Qué bien, qué linda foto. Bueno, estamos en medio de la celebración del cincuentenario, el triunfo de la Unidad Popular. Claro. En 1970. Y creo que siempre hay que empezar haciéndole un homenaje a Salvador Allende, cuya figura ha sido tan, y es, y seguirá siendo tan trascendente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Se le están haciendo homenaje y recordando en varios lados. Y creo que nosotros también tenemos que hacerlo. Porque las ideas que él puso en la conciencia del pueblo chileno, ahí están. Ahí están, muy vivas y haciendo su camino. Ayer escuchábamos, así que ese es el primer homenaje. Ayer escuchábamos en un seminario a quienes fueron sus ministros, a José Cademartori, a Juan Carlos Concha, al ministro de Agricultura, de Jack Chonchol, y también a Miguel Launer, que fue el encargado de la Cormu, ¿no? El director de la Cormu. Como arquitecto, un gran arquitecto chileno. Exactamente, fue un seminario. Premio Nacional. Un panel muy muy importante que hacían recuerdos que fueron muy trascendentes, además, es importante. Diputado. Oiga, ¿me permite iniciar esto adelante, con otro saludo? Sí, es como ya damos cuenta que es su programa. Mire, es que yo quiero saludar los 60 años de la comunidad de Pedro Pescador del Espejo, que tiene una gran trayectoria, una comunidad muy solidaria, que trabaja sobre todo con los más necesitados. Yo quiero desearle, a pesar de que estamos en medio de la pandemia, un feliz aniversario, sobre todo al padre Vicente y al diácono Pedro Moraga y a todos los acólitos que lo acompañan. Quiero decirle que siento que esa comunidad tan solidaria, que siga adelante con su trabajo, necesitamos el autocuidado personal y también el colectivo. Yo sé que esa comunidad de San Pedro Pescador, ahí tenemos un San Pedro, de los Espejos, va a seguir adelante con todo lo que ha hecho hasta ahora y que lo hace muy bien. Así que, felicidades. ¿A esa iglesia va a misa usted? Sí, he ido. También celebré San Guillermo, para que sepa, nadie se acordó de San Guillermo. ¿Cuándo fue San Guillermo? Yo celebré. Claro, porque usted vea. Y también celebré San Juan, que se le va a hacer aquí encerrado. Es que de santo poco. Por lo menos esas celebraciones. Es que de santo poco, oiga. Pero bueno, Está bien. Diputado, oiga, bueno, hay que reírse en medio de esta tragedia, esta tremenda tragedia. Yo estábamos comentándose en la primera parte, sobre todo cuando comenzamos el programa, es que ya la gente está cansándose de esta larga cuarentena y de esta pandemia que está todavía bajo descontrolada en alguna medida. Recién conversábamos con el diputado Esteban Velázquez por la situación de Antofagasta, de Calama, de la minera, de los mineros. Y ayer se envió una declaración por parte de una cantidad importante de partidos políticos y de organizaciones sociales porque el ministro a una primera carta no le había respondido, no respondió, mejor dicho, se le pidió una... Sí, respondió. Ah, ¿respondió? Ya. ¿Por qué no lo explica? En la primera carta respondió y dijo que era un intento de autogobierno. ¿De cogobierno? De autogobierno. O de cogobierno, perdón. Sí, cogobierno, sí. En esa carta no, en ninguna parte se habla de cogobierno, lo que se habla es formar un comité de emergencia formado por, bueno, el gobierno, pero también por trabajadores de la salud que tienen una gran experiencia. Imagínense toda la experiencia que han recogido para contener el contagio, el COVID, y también con la participación de parlamentarios. Y esto fue firmado transversalmente por todos los partidos de oposición y la mayoría de los movimientos sindicales, los más representativos, incluyendo todos los de la salud. Así que no escuchó. Por eso es que se le mandó esta segunda parte, donde se le dice, mire, ninguno de nosotros tiene interés en cogobierno. No, lo que queremos es participar en una instancia para que podamos entregar la opinión, para que podamos conversar y para que busquemos la mejor salida, la mejor solución. Pero no lo quiere el gobierno, no lo quiere ni el ministro, y yo creo que el que no lo quiere en el fondo es el presidente Piñera, que ahora se lanza contra el Congreso, contra el Parlamento, contra todas aquellas medidas, iniciativas que surgen del Parlamento, que son iniciativas para ayudar a la gente. Él las declara inadmisibles, anticonstitucionales, etcétera, etcétera. Pero así estamos. Por otra parte, después se dice, mire, nadie colabora, son obstruccionistas, no hacen nada por la gente. Pero es que es absurda la posición del gobierno. En vez de hacerse parte, por ejemplo, de proyectos como el que posterga las deudas de los servicios, que prohíbe los cortes de los servicios de agua potable, de electricidad en medio de la pandemia, él dice que posiblemente va a vetar ese proyecto, ya está aprobado en el Parlamento, y está el del prenatal, que ya se ha hablado acá en este programa, que es mantener el prenatal y el postnatal hasta que termine la pandemia, que no significa gastos para el Estado. Él también se niega y lo ha declarado inconstitucional. No sé qué es lo que va a pasar con este proyecto, porque igual va a la comisión mixta del Senado y la Cámara en estos días. Patricio Javiera. Sí, a propósito de estos proyectos de ley, diputado, buenos días. Buenos días. Hay una polémica bastante encendida, eso es lo que podemos decir, respecto de las atribuciones que tienen las partes, en este caso los miembros del gobierno, en relación a proyectos de ley. Y el presidente de la República, en un gesto que ha sido calificado como bastante insólito, pretende formar una comisión que de alguna manera anticipe el trabajo de los parlamentarios, determinando cuáles de los proyectos que se le ocurren a los parlamentarios son constitucionales o inconstitucionales. Y esto se ha visto como una grave interferencia en el funcionamiento de los poderes del Estado, en particular entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es nuestra visión que usted puede entregar a propósito de este diferendo que es bien importante? Bueno, yo creo que hay varias formas de aplanar la actividad del Parlamento, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando se llegan a estos acuerdos del gobierno con un par de partidos de oposición, uno se pregunta, ¿y para qué va la ley al Congreso? Si eso ya está cocinado. Y digamos lo que digamos, como ellos están comprometidos a votar por eso, la derecha con esos partidos de oposición, entonces la discusión en el Congreso es medio banal. Yo le voy a decir que la discusión, por ejemplo, sobre el ingreso familiar, que pone como ingreso mínimo 100.000 pesos, o sea, que se adiciona a las personas que ganan menos que eso para alcanzar los 100.000, no es que le vaya a llegar a los 100.000, salvo el que no esté ganando nada. Bueno, pudimos avanzar, yo diría, un par de centímetros en la Cámara en mejorar en algo las condiciones. ¿Qué condiciones? Un poco ampliar la cantidad de los de las personas beneficiadas y, segundo, establecerle cierta premura al gobierno para que cuanto antes pagara y que además lo hiciera efectivo, porque en el ingreso familiar, el primero que aprobaron quedó 1.100.000 personas fuera, quedó fuera de los que tenían que recibirlo. Entonces ahora aumentó un poco la cantidad de los que van a recibir, pero no sabemos cómo se va a distribuir y cómo eso se va a resolver, ¿no? Esa es una gran preocupación en el Parlamento. Pero ahí logramos apenas hacer eso. Pero eso es lo que pasa entonces cuando se le quitan atribuciones al Parlamento, cuando se deja de lado a una buena cantidad de parlamentarios que solo entonces opinan, pero ya está todo cocinado, leado y sacramentado, como se dice, ya que estamos hablando de santos. Y la otra fórmula es esto, de poner la tratar de inadmisible los proyectos. Ahora, ¿cuáles son los proyectos inadmisibles? Son aquellos que presentan los parlamentarios y que en su moción indican que hay gastos de fondos públicos. Entonces, eso es inadmisible y el presidente de la Cámara lo declara inadmisible. Pero la Constitución dice que es el Parlamento el que debe declarar si es inadmisible o no un proyecto. Y después, ¿quién resuelve cuando hay controversia en esto con el Ejecutivo o entre parlamentarios incluso? Es el Tribunal Constitucional. Pero no un equipo que vaya a nombrar a dedo el presidente. Eso es anticonstitucional, ¿no? Es anticonstitucional. Además que estamos ya cerquita del plebiscito y esperamos cambiar la Constitución y cambiar mucho de la institucionalidad vigente. Entonces, lo que pasa a veces es que en casos de proyectos como este, el proyecto de los dos que mencionamos y otros, pero que son de absoluto beneficio para la gente, se pide la admisibilidad, se vota la admisibilidad en la Cámara. Y en este caso, el prenatal, por ejemplo, y también en el de la postergación de las deudas y el no corte de los servicios, se ganó así la admisibilidad en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado, pero allí uno logró ser aprobado, es ley, pero falta que lo promulgue el presidente, si no es ley. Fíjese ya cuánto tiempo lleva sin promulgar eso. Y el otro, el prenatal, está en veremos, porque en el Senado le cerraron el camino, ahí se impuso la voluntad del presidente. Pero esa es la situación. Yo creo que Piñera pide estos acuerdos por arriba para echarse al bolsillo siempre al Congreso. Eso es lo que pasa. Javiera. Estaba escuchando atentamente. Hay una sensación de que no avanza mucho la cosa en términos generales, en puntual respecto a la pandemia. ¿Qué iniciativas o mociones, digamos, deberíamos esperarnos para esta semana? Porque en el fondo el gobierno ya ha dejado bastante clara su actitud, que ha sido bien autoritarista, con esta idea también de como censurar previamente antes los proyectos que según ellos sean inconstitucionales. Pero no es muy alentador el panorama, entonces quería como preguntarle más por lo global, pero por lo que venga, es decir, qué es lo que habría o no habría que esperarse para estas semanas que vienen. Bueno, mire, hay proyectos que se están discutiendo que el gobierno le ha dado suma urgencia. Uno, el de la reforma o modernización de los aparatos de inteligencia del Estado, que es un proyecto muy complicado porque le otorga sobre todo a las Fuerzas Armadas el tener agentes encubiertos, y eso significa que, o sea, las Fuerzas Armadas, y eso significa que empiezan a inmiscuirse en temas de situaciones internas del país, y sobre todo de las confrontaciones políticas o sociales. Y en parte eso lo está haciendo el gobierno para tener una herramienta frente a lo que ellos calculan, que al levantarse la pandemia, como hay tanta hambre, tanta cesantía y desesperación, pudieran producirse estallidos, como ellos lo han llamado, como los que se produjeron en octubre del año pasado. Entonces, permitir que se apruebe ahora esas modificaciones como las ha presentado el gobierno sería como entregar una herramienta muy compleja, si no se depura de las posibilidades que tiene para criminalizar la movilización social y aplicarle todo lo que un servicio de inteligencia y contrainteligencia significa. Bueno, hay otros. Está, por nuestra parte, el proyecto que busca un impuesto a los más ricos, que se ha transformado primero en una reforma constitucional. Y se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Ese no lo pueden declarar inadmisible, ¿no? Porque es una reforma constitucional. Hay otro proyecto de ley que ha encabezado la Federación Regionalista Verde, que es esto de permitir que se puedan retirar fondos de las AFP con la garantía de la devolución por parte del Estado en meses o años posteriores a que se haga uso de esos fondos, que también es una cosa limitada. Pero este es un sentir. En las encuestas parece que el 90% de la gente está pidiendo esto, y a lo mejor sería una válvula, ¿no?, para solucionar problemas y evitar que la gente salga de sus casas, podría ser. Que reciban, pero que sea una especie de préstamo que se les hace a través de sus fondos, de sus propios fondos, pero que el Estado tiene que garantizar devolver, y que además deberán ser algún proyecto para que si esto se hace así, sea a costa de las grandes utilidades que ganan las AFP. Ese es otro proyecto que hay. Y ahora está en discusión, así como se reunió la oposición para enviar esta carta sobre el tema sanitario de fondo, pero que contempla también medidas de carácter económico, social, se está discutiendo a ver qué otros proyectos impulsa la oposición. ¿Qué otros proyectos impulsa la oposición? Bueno, yo no le podría dar esa lista porque está en discusión, pero hay muchos temas que van a aparecer seguramente. Y el gobierno, además, cuando hizo este acuerdo con parte de la oposición, anunció que enviaría como 13 leyes, 13 proyectos de ley, y entre ellos estaría posiblemente el rescate de las grandes empresas, que ahí está la discusión respecto a qué va a pasar con Latam, que ya hay una presión muy grande para que el Estado chileno le resuelva problemas que tiene Latam, que es una transnacional que está resolviendo problemas, litigios con trabajadores y todo en Estados Unidos, y que dicen que su oficina principal, su razón social y todo, está instalado en Islas Caimán. Yo no lo sé. Pero sí hay disposición de muchos a salvar esa empresa. No es que nosotros nos neguemos al salvataje de empresas, pero tiene que ser con una condición de que el Estado tome parte de esa empresa, ¿no es cierto?, para garantizar la inversión de dinero, para garantizar que eso va a ser devuelto, como lo han hecho otros países, países capitalistas. O sea, no estamos hablando aquí de países socialistas. Así es, diputado. Esta semana, a propósito de la Fuerza Armada, usted en una intervención que hizo en la Cámara de Diputados, que se la escuché, usted tocó el tema de la Fuerza Armada y particularmente también de la situación que se vive con los procesos de corrupción que están en manos de la ministra Romy Rutherford, que finalmente, bueno, están en proceso y eso todavía deja en relación a las Fuerzas Armadas un manto, un velo de bastante incertidumbre de cómo está funcionando o cómo funciona la Fuerza Armada. Imagínese usted con una facultad para además investigar a los chilenos por parte de una ley que de inteligencia especial. Claro. Mire, se han aprobado algunas leyes que ya empiezan de alguna manera a permitir que los otros poderes del Estado puedan inmiscuirse en los asuntos de las Fuerzas Armadas. Sobre todo con lo que tiene que ver con el control del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Se han hecho algunas leyes que en algo cambian el panorama y hay un mayor control y una, yo diría, una mayor capacidad de fiscalización, que no existía hasta ahora, porque hasta hace un tiempo atrás no había fiscalización de la Contraloría General de la República, del Parlamento era muy poco lo que podía hacer, y ni siquiera el Ministerio de Defensa conocía bien los gastos que se hacían. Por eso es que era con tanta liviandad, nos damos cuenta que por años se venían utilizando de manera personal por parte de muchos generales y comandantes en jefe algunos, fondos reservados. Y se ha descubierto que para viajes, para otras cosas, y bueno, son, no sé, pues cerca de 25 millones de dólares, algo así, lo que hasta ahora se ha descubierto. Acordémonos que el ejército perdió varios generales, fue una corrida grande. Lo mismo que ocurrió en Carabinero. Más de 20. ¿No? Lo mismo que ocurrió en Carabinero. O sea, aquí estaba el corazón del ejército, los más altos mandos. Hay dos generales en jefe que están ahora siendo procesados por la ministra Rutherford. ¿Y eso por qué ocurría? ¿Y qué fue el proyecto que aprobamos el otro día? Que también va en el mismo sentido de controlar esto. De que hasta ahora en las instituciones armadas, las personas para hacer una denuncia sobre, qué sé yo, alguien, si un sargento o un cabo conoció de robo, por ejemplo, de robos de dinero, o que alguien estaba acosando laboralmente o sexualmente a otro miembro de la institución, o que conociera de abusos, de violaciones de derechos humanos al interior de la Fuerza Armada, ¿a quién le tenía que hacer la denuncia? Al jefe inmediatamente superior. Y el jefe inmediatamente superior, él veía si tomaba alguna acción, si lo pasaba hacia arriba, o qué hacía. Y nosotros nos hemos encontrado con que algunos que han denunciado, tanto mujeres como hombres, dentro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿cuál es su destino? Que los dan de baja. O que los someten a un proceso. Él es un ejemplo, ¿no? Él es un ejemplo, pero hay otros ejemplos mucho más trágicos, y de mujeres también, que han sido acosadas sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahora? Se les entrega atribuciones de protección a aquellos que denuncian estos delitos, las mismas que tiene el sector público, o parecido, ¿no? Porque los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cuando ven un delito o algo que implique la necesidad de alguna investigación, ¿no? Entonces se formuló que, bueno, tiene que entregárselo al jefe jerárquico, pero si tiene desconfianza en él, eso puede pasar hacia arriba sin que lo castiguen, ¿no? Sin que lo castiguen, porque si él pasaba por sobre su jefe inmediatamente superior, era de ipso facto castigado, tomado de baja incluso. Bueno, esperemos que con la aprobación de esta ley, en algo se contribuya a que no se produzcan estos actos de corrupción en el ejército, sobre todo en el ejército y en el conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo sé que también al interior de las Fuerzas Armadas el nuevo comandante en jefe ha tomado algunas medidas, ¿no? Y que él ha denunciado en reuniones con oficiales hechos de corrupción y muy graves, ¿no? Incluso uno que me llamó muchísimo la atención, que él dijo, hay clases que compran armas para su uso personal, pero que después las venden a delincuentes y a narcotraficantes. Por ejemplo, hizo esa denuncia y fue una cosa que explotó en los medios de comunicación. Ahora no he sabido de que se estén llevando adelante investigaciones sobre esos delitos, pero por lo menos creo que el comandante en jefe de hoy, a no ser que tengamos una sorpresa como la hemos tenido con comandantes en jefe anteriores, que iban incluso a la Cámara a hablar del tema de corrupción y, bueno, estaban involucrados. Bueno, en este caso nos parece que no es así, que es un poco más sincera la actitud del comandante en jefe, pero ahí hay un tema pendiente que es el de precisamente el capitán Harvey, que por hacer las denuncias lo tuvieron castigado durante mucho tiempo, pero que no lo daban de baja, y que repentinamente ahora que hizo otras denuncias y que está declarando ante la ministra Rodenford, bueno, le firmaron la baja, algo bastante insólito. Pero por eso mismo, esta ley que se aprobó, muchos la llaman la ley Harvey, la ley Harvey, para que no vuelva a ocurrir eso. Don Patricio. Diputado, y a propósito de esto, quisiera consultarle su visión de qué parte de estos problemas realmente pueden ser tratados en el proyecto de nueva constitución que está previsto. Estaba mirando recién en la televisión que se anuncia que la cantidad de personas que van a poder votar en el plebiscito son casi 15 millones de personas. Así es. Incluye por primera vez una votación en el exterior. Entonces, el evento de la votación de ese plebiscito es tremendamente importante, porque yo imagino que muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí son materias que precisamente debe resolver la Constitución reformulada. Bueno, eso es algo a tener muy en cuenta, que ya estamos muy cerca del plebiscito, es decir, vamos a estar saliendo de la pandemia y vamos a tener encima el plebiscito, a lo mejor todavía vamos a estar en nuestras casas cuando empiece el proceso de propaganda. Hay fuerzas contrarias que a toda costa quieren echar abajo el plebiscito, lo han declarado abiertamente, la derecha que empezó firmando un acuerdo para llevar adelante el plebiscito para una nueva constitución, sin embargo ahora casi todas, hay excepciones valiosas, se ha alineado en contra de una nueva constitución, en contra del plebiscito y en contra de tener una convención constituyente. Ahora, acordémonos que los cambios, que la mayoría del país anhela, cambios institucionales, también esto de las Fuerzas Armadas, de su labor, de cómo tiene que relacionarse con el mundo civil, todo esto depende de la fuerza que obtengamos en la Convención Constitucional. En la fuerza que obtengamos en la Convención Constitucional. Acordémonos que las materias se van a aprobar por 2/3, según lo establecido al formarse esta Convención Constitucional. Entonces, John, está muy compleja y difícil la discusión en la Convención Constitucional, porque 1/3 da derecho a veto prácticamente para todo. Y bueno, aquí puede darse que la derecha obtenga mucho más del 1/3, va a vetar, y por eso es que tenemos que cuidarnos también de nosotros obtener al menos el 1/3 para defender todas las medidas retrógradas que quiere imponer la derecha, que ya algunas las quiere imponer por ley. Una es esto que está haciendo Piñera con ese grupo de expertos en constitución de ley, de inconstitucionalidad, o lo que están haciendo con esto de querer rebajar el número de parlamentarios, y eso es atentar contra la democracia absolutamente. Entonces, claro, todo esto son cambios que debiéramos hacer en la nueva Constitución, pero para eso también hay que tener la fuerza necesaria, la convicción, y yo creo que un proceso unitario de las fuerzas que quieren realizar estos cambios que sea un poco más sólido de lo que existe hoy día. Diputado, antes que Javier, porque Javier está adelantando el dedo, pero para complementar este mismo tema, hay algunas publicaciones de algunos medios, particularmente uno que hace análisis de prensa y que dice que, y se hace la pregunta de si ¿existe riesgo de crisis institucional en el país, particularmente por algunos hechos que yo puntualicé al comienzo de la del programa? Esta propuesta presidencial, que de la cual usted hacía mención recién, del comité de expertos para que defina los criterios de admisibilidad, la intervención de la presidenta del Tribunal Constitucional, de manera bastante desafortunada, bueno, el permanente desencuentro que tiene el gobierno con la oposición, a pesar de que hace encuentro con algunos poquitos, por otro lado, la crisis permanente que enfrenta la propia derecha, el gobierno con su propio sector, bueno, y la élite económica que está cuestionando permanentemente al gobierno. Yo le ponía como ejemplo ahora que fuera la segunda, el diario del Mercurio, el que tiró o lanzó a la luz pública este famoso compra de exquisiteces gourmet para el Palacio de la Moneda, cuando se está pidiendo a todos por todos lados austeridad y ahorro y todo eso. Bueno, yo creo que son de las contradicciones políticas que están presentes y que seguramente se van a agudizar con el transcurso de los días, y sobre todo se van a agudizar cuando, al salir de la pandemia, se empiece a expresar la ciudadanía. Porque ahora, claro, el gobierno puede hacer muchas cosas y lo hace prácticamente con las manos libres, porque podemos decir muchas cosas por este sistema, oponernos, a veces votar en la Cámara, que es muy difícil allí conseguir los votos de la mayoría, pero es que no está el pueblo. Si el pueblo estuviera actuando con sus demandas, con sus objetivos claros, como lo ha hecho, como lo hizo desde octubre del año pasado, bueno, otro gallo cantaría. Si ese pueblo fue el que obligó a llevar adelante ahora este proceso constituyente, no es por obra y gracia del gobierno ni de ningún partido político, es por obra y gracia de la presión del pueblo que en las calles, ¿no es cierto?, exigía nueva constitución. Por eso está ese proceso. Y yo creo que, bueno, y algunos proyectos como la reforma tributaria, en que el gobierno pensaba devolverle a los más ricos más de 1.000 millones de dólares, bueno, el pueblo de las calles frenó esa posibilidad. Y la reforma tributaria salió sin eso, que era algo que nosotros muchos estábamos en contra, pero que ya el gobierno había logrado la mayoría en el Parlamento para eso, y había logrado que eso se aprobara en la Cámara de Diputados. Pero cuando estaba en el Senado, emergió este estallido social y echaron pie atrás, y el gobierno echó pie atrás. Es decir, ahora también el gobierno está haciendo muchas de estas cosas porque se está aprovechando de la pandemia, del encierro, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa un tiempo más. Bueno, harta alusión se ha hecho a el estallido social que se produjo desde el 18 de octubre. Yo quería preguntar por, bueno, uno de los casos relacionados a violaciones de los derechos humanos, más emblemáticos, sin duda hubieron muchos, pero es el de Gustavo Gatica, donde, bueno, podemos hacer aquí incluso La Tercera, habla de un déjà vu del caso Catrillanca, pero esta vez en la región metropolitana, y donde, bueno, han ido quedando a la luz hechos que al parecer apuntarían igual a una especie de encubrimiento directo en realidad de fuerzas especiales y de quien de momento está señalado como el culpable. Pero preguntar en realidad cuáles son las sanciones que uno debiera esperar, porque al final en estos casos pareciera que siempre se corta por lo más delgado. Entonces, preguntar en realidad eso. No, perdón, ¿no? ¿En el caso Catrillanca? No, del caso de Gustavo Gatica. Ah. Disculpe que no lo mencioné, pero me salía citado el déjà vu del caso Catrillanca, pero en realidad son hacían referencia a el caso Gatica. Bueno, yo creo que se debe actuar con la mayor rigurosidad de la ley, con la aplicación de las penas pertinentes. Yo tengo mucha desconfianza cuando se trata de procesos sobre violación de derechos humanos, y cuando participan servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como participaron, por ejemplo, bajo la dictadura. Porque los jueces finalmente dictaminan la media prescripción, que se llama, o sea, ya parten con una pena rebajada, y después le dan facilidades para que salgan, a algunos por lo menos facilidades para que salgan de prisión. Y en ese caso yo esperaría lo mismo, esperaría el máximo de las penas, porque no podemos seguir soportando la impunidad como se ha establecido hasta ahora en Chile en relación a delitos de esta naturaleza. ¿Patricio? Sí, yo quisiera, digamos, meterlo en otro plano de la política, presidente, y es que se han escuchado durante estos últimos días algunas voces de personas de la oposición al gobierno que están reclamando una especie de cohabitación, como se llamaba en algunos países de Europa, es decir, que de alguna manera la oposición participe con el gobierno en algunas actividades propias del Ejecutivo. Es una cosa muy delicada que no se ha hecho nunca una experiencia así en nuestro país, y la pregunta que quisiera hacerle es qué información nos puede entregar sobre esto y cuál es la posición, por cierto, de su partido. Bueno, yo no sé de dónde viene esa propuesta, me parece muy bastante insólita en las actuales circunstancias. Yo no sé además quién de oposición va a querer ser ministro de este gobierno. No se crea. A no ser que el que hizo la propuesta esté dispuesto a ello. Claro. Yo creo que eso sería una medida de salvataje de este gobierno, pero ¿por qué la oposición va a tener que salvarlo? Menos cuando esta derecha, cuando fue oposición, fue de una oposición durísima, descalificadora, de todos los proyectos que se llevaron adelante, de descalificación de la presidenta Bachelet, me acuerdo. Que alguien ahora de la oposición se preste para ir a salvar este gobierno me parece muy complejo. Presidente, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Estamos intercambiando, que eres panelista de este programa. Usted estuvo esta semana en un lanzamiento de un libro que tuvo poco conocimiento de esa actividad. Es un libro que surgió en torno al gobierno de la nueva mayoría y la participación de militantes comunistas en ese, tengo entendido, porque yo no lo he leído, nunca lo he visto todo físicamente, por desgracia, no he escuchado ningún comentario al respecto. ¿Qué es lo que es ese libro realmente? ¿Cómo surge? Porque usted fue un comentarista de él. Yo comenté un libro. Ese es un libro en que, bueno, militantes de mi partido, que no es la posición del partido, sino que la opinión de ellos, hacen en un libro respecto de su experiencia en el gobierno de la nueva mayoría. Bueno, hay dos que fueron ministros, Claudio Pascual, Marcos Barraza, Daniel Núñez, que no fue ministro, pero era diputado. ¿Qué más? Janet Jara, que fue subsecretaria de Previsión, y un par más de compañeros y compañeras. Bueno, yo lo leí el libro, yo creo que son elementos para reflexionar, y sobre todo en este momento, es bueno tener esa experiencia muy vívida, ¿no? No es el primer libro que se escribe por parte de militantes comunistas. Y son un aporte a la discusión del partido, al entendimiento de que no sé, porque hay una visión crítica, autocrítica, no es una visión de complacencia, ¿no? O de autocomplacencia, como se dice, sino que es de una visión crítica. Bueno, pero fue un libro que tuvo, el lanzamiento tuvo un alcance de varios miles de personas que lo vieron. Fue muy interesante, yo creo que fue muy interesante. Pero eso es el libro, ¿no? Yo encuentro que el debate del lanzamiento también fue bastante, no porque yo haya estado, pero fue interesante. Ahí, Se debatió con una mirada hacia el futuro, porque creo que hay que hacer hacia el futuro, no se quedó solo en el análisis del periodo, sino que se vio este como un proceso, por lo menos de mi parte, esto hay que mirarlo como un proceso. ¿Es un libro que está publicado en alguna editorial, alguna está publicado, estuvo también el jefe de la editorial, está publicado en una cantidad limitada de volúmenes, según lo que entendí, y está en el sistema digital, yo lo tengo por lo menos en el sistema digital. Si a usted le interesa, se lo puedo enviar. Pero debe ir a comprarlo, pues de vez en cuando ayude. ¿A quién se ayuda? Colabore para que estas cosas se puedan hacer. ¿A quién se ayudaría? Le comento, Javiera, que dicen que su micrófono se lo... A usted se ayudaría. Dicen si se puede acercar más el micrófono cuando hable. Yo lo escucho bien, me da la impresión de que los otros panelistas lo escuchan bien, pero llegan algunos comentarios de que el de usted se escucha con algo más bajo. Pero yo no sé si hay un sabotaje en la radio, bueno, estando Julio ahí, capaz, pero porque no sé por qué no me escuchan. Yo lo escucho. ¿Ahora bien, se escucha? ¿Quién es el que me escucha? ¿O vamos a preguntarle a los auditores que nos comenten? ¿Alguien hace alguna maniobra rara ahí? Podría ser en la salida hacia Internet, porque por ahí es donde podría haber alguna falla que está teniendo. No, estoy bien con el Internet hoy día. No en el suyo en particular. En general el Internet ha estado teniendo muchas fallas y cortes que no permiten una buena comunicación. Oiga, estuvo muy bueno ese lanzamiento. Yo les recomiendo que lo lean. Que lean el libro y que hagan sus propios comentarios y saquen sus propias deducciones. Hay harta cosa interesante. Y hay otro libro que está por lanzarse, que yo creo que vale la pena comentarlo, uno que lanzó Soto Veragua. Ah, no sé si lo conocen. Es de imágenes, sí me va a llegar ese. Ese lo conozco porque lo compré. Sobre los 108 años del partido, exacto, claro, es con imágenes. Es muy bonito, sí. Lo vi, tuve la suerte de verlo. Creo que hay que también comprarlo. Bueno, vale la pena, cómprelo. Yo lo compré ya, se lo tengo pagado, pero no me ha llegado. ¿Pagaste las 20 lucas? Pagué las 20 lucas, exactamente. Ya. 20 lucas. Muy bien. Estuve como 2 días sin comer, pero bueno, qué diablo. Algo que sea. Sí, pero usted recogió la caja familiar. Sí, pero la canasta. Pero está en una, o sea, ya fue, estuvo en una olla común, ya no está. Bueno, eso es lo que nos dice usted acá, porque bueno, no sabe. Es lo mismo que dijo usted, ¿Quién consulta? Patricio. Oiga, a propósito, sí. Aquí en mi casa también pasaron, sí, también sí. Me iban a dejar una cuestión, y a toda costa quería que la recibiera. Pero no recibimos. Ya, se la regaló a ellos entonces, porque si usted la debiese... Se la entregaron a otros vecinos. Pero al final la suma y resta. Bueno, don Patricio. No, es que yo creo que es importante tal vez conversar sobre ese tema de la suma y la resta, porque la medida fue completamente improvisada, demagógica. Absoluta. Se tiró de alguna manera para bloquear las otras iniciativas que estaban en curso, de entregarle recursos a todos los que lo necesitan en esta pandemia. Bueno, ese fue el origen. Pero finalmente, digamos, se han producido 2,5 millones de cajas, han beneficiado a algunos grandes productores, más que a los almaceneros de la esquina, como decía mi abuelita. Pero hay 2,5 millones de cajas y se ha hecho una experiencia, creo, interesante de la distribución a través de algunos municipios. Y ahí empezamos a conversar de cosas más relevantes. Es decir, se hace una experiencia en que hay la posibilidad de hacer una distribución de recursos por vía directa. Y me gustaría que el diputado nos contara un poco más de cómo se aprecia esto, porque el gran problema que ha habido con la ayuda es que no existen los mecanismos. Entonces, el otro día vimos algo insólito, bajo la lluvia, una cantidad de chilenas y chilenos, bueno, tratando de que les llegara la ayuda, tratando de entrar a una sucursal de una agencia que tenía que entregarles un papel para poder cobrar. Entonces el mecanismo no existe y es importante planteárselo. Bueno, yo creo que no es lo malo que se entregue las cajas, yo creo que está bien, todo lo que ayude a la gente está bien. lo que se criticó aquí fue la forma, y el propio gobierno echó pie atrás. Ese instructivo que hicieron de que tenía que haber, siempre una cámara y entregando la caja y que la gente tuviera cara de satisfacción con sonrisa, algo así, y siempre alabando al presidente Piñera. Bueno, el propio gobierno, creo que el propio presidente echó pie atrás en eso, y el ministro de Desarrollo Social llegó a decir, bueno, me ruborizo ante esta situación. Bueno, la ministra de vocera también, pues. Bueno, ella dicen que hizo el instructivo, yo no sé. Claro. Pero, claro, es insólito, o sea, eso es... Y por eso yo le digo, por ejemplo, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sacó un instructivo para que los parlamentarios, si entregan ayuda, primero no pueden hacerlo de ninguna manera con fondos que le entregan para otra función a los parlamentarios. Y segundo, que tienen que hacerlo de su propio peculio y no hacer aspaviento, no estar poniendo su foto ni diciendo, mira, aquí yo diputaba tanto. No, de ninguna manera. Y bueno, varios lo hemos hecho así, silenciosamente. Es como tiene que ser, si en este caso sacar provecho de esta situación no hablaría muy bien de la política ni de los políticos, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Ahora, si esto le ha servido al gobierno de experiencia para hacer una mejor distribución, que la mejor es a través de los municipios, pero que también tienen que ser fiscalizados en esta acción, y lo mejor sería que en las comunas se formara entonces un comité de emergencia en que esté la municipalidad, el alcalde, los concejales, o sea, los gobiernos comunales, no solo la figura del alcalde, sino que con sus concejales, con las organizaciones sociales, territoriales, también sindicales, con funcionarios de la salud primaria. Eso sería una herramienta muy eficaz a la hora de contener, ¿no es cierto?, el contagio, de poder in situ ir a ver si una persona tiene el contagio o no lo tiene, de educar a la gente, de educarla. Los funcionarios de la salud primaria en eso podrían hacer una tremenda labor si trabajan con la comunidad. Eso es lo que está más cerca de la comunidad. Y la salud primaria ha sido dejada de lado, no le han entregado los fondos suficientes. Y en la distribución de las cajas, bueno, con los vecinos conocen perfectamente quién necesita y quién no necesita. Yo aquí vivo en una villa y la gente ya sabe quiénes necesitan, quiénes no, y se movilizan y mandan WhatsApp y dicen tal persona necesita esto, tal, esto otro. Entonces la gente sabe. Y se puede hacer una labor social muy grande, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno esto que el gobierno finalmente aceptara que las personas que trabajan en las ollas comunes están contribuyendo a la solidaridad. A mí me parece que eso es un triunfo grande de los jóvenes, ¿no? Y que es algo en lo cual hay que perseverar. Por eso, si ojalá haya recogido experiencia el gobierno y se envía a otra caja, lo haga de esa manera que estamos diciendo. Eso sería muy positivo, ¿no? Ahora, el problema está en el ingreso familiar de los famosos 100,000 pesos, mínimo. Y ahí es donde estamos conversando, estamos insistiendo. Nuestra bancada está haciendo un trabajo en esto, encabezado por la diputada Camila Vallejo, que con todos los datos que ella puede recoger y otros diputados y toda la bancada, estamos haciendo presentaciones al Ministerio de Desarrollo Social para que se verifique que realmente esto llega a todas las personas, porque están llegando los reclamos. A mí por lo menos me llegan ya correos, WhatsApp de personas que dicen, diputado, mire, a mí no me ha llegado ni el anterior y tampoco este. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Y eso es lo que no se sabe, ¿no? El gobierno está consciente, el ministro de Desarrollo Social está consciente de que quedaron muchos fuera en lo que ellos llaman el ingreso familiar 1, y ahora estamos en el 2. Así es. antes, que nos queda poco tiempo, ante la reflexión final, Javiera, ¿cómo está nuestra participación ciudadana en el programa? Bastante activa. De hecho, cuando empezaron a hablar del libro, llegaron una cantidad de comentarios muy grande preguntando si se puede comprar por internet, dónde se puede comprar, y que si pudieran en el fondo dar más datos, el nombre exacto del libro y ese tipo de cosas, porque al parecer causó harto interés en la audiencia. Y les cuento, nos han llegado saludos de Quillotas, Santa Juana, Rengo, Chillán, Ancud, Lota, San Fernando, Los Ángeles, desde la novena región, desde Villarrica, Illapel, Del Sol, Playa y Turismo Popular, Cartagena, Valparaíso, Coyhaique, Iquique, Constitución, La Serena, Yumbel, San Antonio, Talcahuano, desde acá de la metropolitana, Maipú, Macul, La Florida, Ñuñoa, Pudahuel, Los Espejos, Renca, San Juan, Pedro y Reserda y Buin. Y desde, bueno, lo internacional, ahí se sumó uno también desde Estación Central, desde Mendoza, Buenos Aires, desde Suecia, desde Gotemburgo, Malmö, desde la comarca Australia, Bélgica y Suiza. Así que ahí se van sumando distintos comentarios desde Pudahuel, pero según yo sé, ya lo leí, llega también ahora. Así que ha estado bastante, y también desde AMDEPA, Madres y Padres Organizados, que también se hicieron presentes en el programa. Muy bien. ¿Usted quiere comenzar las reflexiones, Javier? ¿Eh? Está contento, don Julio, ¿eh? Por supuesto, pues. Don Julio. De Antofagasta llegó ahora también. Sí, cuando, sobre y todo. Y desde Lota. Cuando, yo le voy notando la cara a medida que Javier lee. Cuando llega de México, don Julio Reposado me hace mucho más. Oye, Julio, te llegó un saludo puntual a ti. ¿Sí? De Germán. ¿Ah? Y el nombre de una mujer. ¿Ya? No me acuerdo en este momento cuál. Chulo. Era, desde Mendoza. Ah, sí, sí, claro. Ah. Sí, sí, amigos ahí. No muy, diga más. Muy buenos amigos. Quedemos ahí nomás. Muy buenos amigos. Oiga, bueno, Javiera, ¿quiere comenzar con su reflexión? Sí, podría empezar con... Ya, acotado. Ah, desde Concepción. Me olvidó ahí, me reivindico con Concepción. Ya. Quería... saludar en general a la población LGTBI que estaba de conmemoración el día de ayer. Bueno, en general es una fecha donde hay movilizaciones o distintas expresiones y, bueno, si bien por motivos obvios, digamos, no pudo ser físicamente porque hay una pandemia, pero sí tuvo distintas expresiones a través de las redes y yo quisiera también relevar eso aquí en el programa de Domingo Sin Restricción. Y en puntual, creo que esta claridad que yo al menos siento, espero no estar equivocada, va teniendo el pueblo de Chile con la necesidad de cambiar la nueva constitución, y sumado, digamos, el contexto del estallido social y después el de la pandemia, creo que también va generando claridades importantes en... O a lo que voy, yo veo que es una claridad importante que existe y que sin duda va construyendo parte de este de esta conciencia colectiva, y donde lamentablemente vemos no solo al gobierno de Sebastián Piñera, muy en contraste con esta situación, poco lo comentaban todos en el programa, desde esta comisión de expertos para evaluar la constitucionalidad hasta otro tipo de medidas que han ido tomando, donde o incluso también en otros comentarios como el del propio, que siempre hablamos de él aquí en este programa, el de Juan Sutil, del presidente de la CPC, que dice de forma bastante clara que hay una como irresponsabilidad tremenda de parte de los parlamentarios, donde no se estaría respetando la institucionalidad y que eso estaría, tendría muy preocupado a los inversionistas extranjeros. Entonces, yo siento que, a lo que voy, yo siento que el punto de donde vengan las opiniones políticas en este país lamentablemente sigue importando. O sea, sigue importando si es que la gente dice que hay injusticia, hay desigualdad, de que no tienen para parar la olla, eso es totalmente censurado. Y si por otro lado tenemos al presidente de uno de los gremios de empresarios más poderosos de este país, con el presidente Piñera, diciendo de que cierta cosa está funcionando súper mal, eso tiene toda la tribuna del mundo. Y ese Chile de la desigualdad es el Chile que también tiene que ir cambiando con esta nueva constitución. Entonces, quería, digamos, hacer ese punto sumado a los otros casos, como el tema del funeral de Bernardino Piñera, una ofensa también para el pueblo chileno, y también con este oídos sordos que se hace hacia los gremios de, por ejemplo, funcionarios de la salud u otros organismos sociales que, queriendo aportar en la pandemia, se les cierra la puerta en la cara. Entonces, creo que eso es un poco el tenor de lo que a mí me gustaría dejar como reflexión. Sumo dos cositas, llega saludos desde Quilicura y de verdad están haciendo la insistencia de que pueda señalar dónde se compra el libro. No sabemos, yo por lo menos no sé. Don Patricio. Mira, muy breve porque estamos en la hora. Yo quiero decir que durante la semana tuve una tremenda alegría al darme cuenta de la prevalencia del allendismo en nuestro país. El allendismo sigue siendo un fenómeno trascendente y que creo que, así como marcó a generaciones anteriores, también permea la actual y hace un aporte extraordinario a lo que es el desarrollo de la conciencia social de nuestro país, que es el paso previo a la conciencia política. Pienso que se ha hecho un gran avance en la medida en que uno pudo recoger distintas imágenes en distintas partes de Chile. Recuerdo haber visto un hermosísimo despliegue de un lienzo en un supermercado y haberme alegrado mucho escuchando el grito de la Jota. Es decir, dándose cuenta que existe una relación entre pasado y presente, una articulación buscando el mejoramiento de nuestro país, y que, bueno, está presente el esfuerzo de tantas y tantos durante tantos años. Es decir, la historia no partió hoy día, la historia tiene una larga data. En esa historia hay jalones muy importantes, como lo que fue la Unidad Popular, por cierto, pero la Unidad Popular no se puede reducir a los 2 años y medio de existencia, o los 3 años. Es mucho más que eso, y en ese sentido la figura de Allende como que simboliza un desarrollo de la lucha de masas, de la organización popular, que está plenamente vigente en algunos partidos hoy día y en otras organizaciones muy amplias. Entonces yo creo que con todo lo complejo que ha sido convivir con una pandemia como la que hemos tenido y tenemos, una nota de alegría la da el constatar que tantos jóvenes, que tanta juventud rescata el pensamiento de Allende y lo proyecta en lo que va a ser nueva constitución o un mundo distinto en Chile. Diputado Guillermo Teller. Bueno, mire, yo quiero decir que también el viernes hubo un encuentro por esta misma vía, un seminario o algo así, respecto a los 50 años. Muy interesante, que si debe estar todavía dando vuelta en las redes, o sea, se puede ver. Pero yo lo encontré muy bueno, que creo que usted habló de eso. Sí, sí, sí. Y respecto del libro este que pide, mire, a mí me llegó la invitación, bueno, de los autores. Y yo dejé a 2 autores afuera, Rolando Álvarez y Claudio Rodríguez, para que no digan que he discriminado con alguno. No. Porque eso, en estos tiempos es difícil hacer eso. yo creo que tal vez si se dirigen al Instituto Alejandro Lipschutz, porque ellos fueron los moderadores del panel, del lanzamiento del panel, y de ellos el correo es www.ical.cl, www.ical.cl. Yo creo que pueden preguntar ahí, pues si no lo hacen ellos, pero creo que ellos tienen la respuesta, yo no la tengo, y me alegro que la gente tenga interés, esta avidez por leer. Este último tiempo han salido una serie de documentos por parte de nuestro partido, por parte de no sé, pues del acuerdo también de varios partidos de oposición, de Unidad para el Cambio, de Chile Digno, en que van configurando una idea mucho más clara respecto de cuál es la perspectiva de salida del momento que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria y que es también una crisis social. Bueno, mi invitación, mi recomendación es que leamos y releamos estos documentos, porque son allí está contenido un pensamiento, un trabajo colectivo de muchísimas personas, ¿no?, que colaboran en esto. Y todo el que tenga interés, además, en colaborar, creo que lo puede hacer. Las puertas del partido están abiertas para ello. Estamos tratando de crear las condiciones para que el intelectual colectivo se exprese con mucha fuerza en estos momentos que estamos en esta situación. Y yo lo único lo más que quiero decir que aquellos que puedan haber tenido o tener cierta desesperanza, desesperación al ver cómo tanta gente está contagiado, que tantos amigos, compañeras, compañeros han fallecido en estos días, yo les digo, hay que mantener la esperanza viva, pero la esperanza tiene que tener contenido, un contenido de visión hacia el futuro, un contenido de objetivos claros y un contenido también de lucha, de movilización, porque es la manera que ya está muy demostrada cómo se pueden lograr las cosas en Chile. Perfecto. Eso, don Julio. Muy bien, diputado. Muy bien, Montañil. Javier, ¿usted parece que tenía dónde comprar el libro? No, le agradecemos a Diego por hacernos llegar la información. La editorial es América en Movimiento. Le puse el link en los comentarios de la transmisión de la radio de la editorial a las personas que lo quieran encontrar, pero de todas formas sale también, cuesta 7,000 pesos, pueden encontrarlo en el Facebook que les posteé, también en el Instagram, y también me dicen que hay un pack promocional de los 200, de un libro de los 200 años de Marx y el libro al cual hacemos alusión a 10,000 pesos. Así que eso no les puede poner la imagen, pero si me escriben por Facebook, yo se las puedo reenviar sin problema para que la vean. Muy bien. Yo creo que se nos quedó un saludo. A ver. A los trabajadores del sector público que estaban en su día hace un par de días. Ah, perfecto, perfecto. ¿No? Lo dan por recibido. Perfecto. Agradecemos a Javiera Reyes, por supuesto, que estuvo en la coordinación técnica de el Zoom en esta producción, a Sergio Reyes. A todos los que han estado en este trabajo hoy día, al diputado Guillermo Tellena, a Patricio Palma. El próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, por supuesto, a disposición de los auditores. Hasta la próxima semana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía en este día, lunes 29 de junio de 2020, un día festivo. Muchas gracias por su preferencia. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.